Yendo yo por mesa llana me encontré con un cabrero. Con el pero palo al hombro iba vomitando suero. Y ese que le llaman Judas, y ese que le llaman Judas, y del hombre pero palo le ha venido la sentencia que se junte. tu sitio.